frío en este invierno y tu calor. Aunque todo amarrado en la espalda, mientras esta soledad se roba mis mañanas, voy perdiendo en lo absurdo la calma. Y que me hiere más que tú, diciéndome que ya por mí no sientes nada. Lastimar mi corazón con tus palabras. Tengo que cargar con mis heridas y tu adiós, convencerme de que no ha existido tu calor y el abrigo, buscando palabras para huir. De tu otoño crecerán y las nubes cubrirán mi alma. La ciudad de pronto me dio vueltas la mirada. Me he quedado entre el abismo y nada. Ya los gritos de mis ojos callarán y mis manos soltarán tus alas. Verás perdido entre la gente y ya nada me dará la fuerza que me daba. Y que me hiere más que tú, diciéndome que ya por mí no sientes nada. ¿Por qué no dejas de una vez de lastimar mi corazón con tus palabras? Cargar con mis heridas y tu adiós, convencerme de que no ha existido tu calor que me abrigó, buscando palabras para huir.